vacío, algo que pueda dar un leve sentido a su realidad. Contempla cada brillo y no puede explicar su lugar de origen ni sabe dónde acabará. Pero solo intentar crear una teoría le hace feliz. Se habrá olvidado de esa extraña sensación, de esa extraña solución que daba sentido a todo. Es el instinto quien...